es una explotación muy cara, muy cara, muy costosa. ¿Y quién te crees que va a pagar el precio de eso? Pues ya lo estamos pagando, porque los tarifazos que hemos sufrido los argentinos en el precio del gas justamente tienen el objetivo principal, es el de rentabilizar, de poner los precios del mercado interno del gas a un nivel tal que las empresas interesadas en explotar la formación Vaca Muerta puedan encontrar interesante asumir ese mucho mayor costo que tiene la explotación del shale gas. Uh-huh. Así que la cuestión central de los tarifazos que nos ha propinado Aranguren es justamente darle, favorecer las ganancias de empresas en explotar una de las energías, fuentes de energía más sucias que tenemos en nuestro territorio.